Ahora. Y hasta el final. Último acto. Último acto. Mucho más que un programa de rock. Thank you. que es la música en la radio. Último acto. Pensar que no dijo nada. La mañana que lo vi. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin. Este lo canta Macri. Yo vivo en una ciudad. Él no vive en la ciudad, él vive en una nube, en una burbuja, la cual no puede ser alcanzada más que por sus adeptos, sus súbditos más cercanos, Mario Lobo, el rabino Bergan y demás, que lo llaman y le dicen: Macri, vamos a tomar mate. ¿Toma mate? Tereré, porque vive haciendo cagada después. Es terrible. Bueno, bueno. Es terrible. Bueno, escuchábamos de entrada un temazo. Eso para desmitificar lo que estábamos hablando el viernes pasado. O sea, como siempre me equivoco. Y ajá, viste que habíamos dicho que el rock norteamericano es más del reviente, mientras tanto que el rock inglés es un poco más cultural, digamos. Bueno, Foster the People es una banda de Los Ángeles, California. Ajá. Y el indie que hacen te hace recordar mucho al inglés. Ajá. Así que traje este tema para... Está bien. La pata de inflada se llama. O Pumped Up Kick. Bien. Sí, la pata de inflada. Bien, bien. Raro. Estamos en Radio Con Todo 102.5. Nos escuchás en vivo a través de www.radiocontodo.blogspot.com. A la derecha tenés el enlace a potenciaweb.net/radiocontodo. Esto es Último Acto. Nos encontrás en Facebook a través de www.facebook. No. Nos encontrás como Último Acto del programa o como Radio Con Todo. 148 y 10 de la ciudad de Berazategui, 4226-7173. Van a cerrar el Messenger. Lo van a fusionar con Skype. O sea, ajá, va a desaparecer Windows Messenger después de tantos años de servicios. Adiós, Messenger. El miércoles pasado no estuvimos haciendo el programa por dos temas. Una, no había luz, y dos, estaba jugando el partido de Boca. Además, yo estaba imprimiendo los carteles. Fui hasta la imprenta para retirar los carteles que había impreso, las pancartas y remeras para ir al 8S. ¿Por qué la S? 8 de septiembre. No, es 8N, Mario. No, es el 8 de septiembre del año que viene. ¿Y qué hay el 8S? Vamos a hacer una marcha a cacerolear todos al obelisco. No, fue el 8N, Mario. ¿Qué? 8N, Mario. Sí. ¿Qué, se juntaron y no me avisaron? No. Están más perdidos que... ¿Cuándo fue eso? De la Rúa en el programa. Pero yo no vi nada. No los vi. ¿Estaban ahí? No los vi. No me avisaron. Estaba tu amiga la Chechu. La Chechu. Y también estaba el señor, el amigo Biondini. Sí, es verdad. Es un asco esto. Ahora lo voy a arreglar. Sí, Mario. ¿Estás hablando del 8N? Además. No, viste, ahora Biondini ya te da cosas, ¿no? ¿Sabes que escuché una definición muy buena acerca del 8N? Que el 8N no fue una protesta, fue una catarsis. Sí, viste, es como que arranca a la gente. A es como, que, ¿no claro te pasó a hablar con alguien? Sí, que se empieza por a cebar Facebook solo. O sí, sí, sí, personalmente. Sí, sí, empieza. En donde empieza, viste, y es como una. Sí, es una catarsis. Viste, de pronto. Porque. Pará. O sea, yo me acerqué a un compañero de trabajo que está en vísperas de recibirse de psicólogo y le digo: ¿qué es una catarsis? Y me dice, una catarsis es aquella situación en la cual el individuo empieza descargando un tema de su interés y empieza como revelando todo lo que tiene encerrado en forma de bronca, digamos. Claro. Sí. Pero, o sea, no hay un hilo conductor, no hay una idea principal, sino son descargue de muchas broncas. Sí, sí. Entonces para mí fue una catarsis, digamos. Sí. Digo. Se asemejó mucho a una catarsis. Sí. Igual ya fue. ¿Qué? Ya está, listo, ya pasó. ¿Qué cosa? El 8N. ¿Y por qué no me avisaron que era el 8 de noviembre? Luigi, ¿por qué? Hola, Luigi, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, muchacho? ¿Fuiste el 8N? Me tentó, pero no. Vi mucho bigote, vi mucho... Mucha clase media resentida. Yo te... Hace 10 años no eran de clase media, pero ahora viste que están, son de clase media, se hacen los superados y no quieren que los demás lleguen a... Mira, te leo un tuit que resume eso, lo que acabas de exponer. Mamá dice que la clase media es como un delantero, no quiere que los de abajo anden bien. No, este no era el otro. Acá está. La clase media son como esas minas que eran medio fieras y ahora cambiaron y a medida que se ponen más lindas se van volviendo histéricas. Está bien. Pero nosotros también somos de clase media. El pibe Trosco. Hay sectores también dentro de la clase media. Lo que pasa es que en realidad no existe la clase media. Ajá. Sino que es, yo la denominaría la clase activa de la ciudad, uh-huh. De la sociedad. O sea, sabemos que hay una clase pasiva que necesita... ¿Vos sos pasivo? No. Ah. Nunca. ¿Luigi? Listo, el silencio otorga. No. El análisis según Mario Alessandrini. Hay un sector pasivo de la sociedad que necesita la mano benefactora del Estado y parte de lo que la clase activa aporta. Sea las clases menos pudientes, que vienen en indigencia o en estado casi indigente, y los jubilados, ¿no es cierto? Y existe la clase activa, que es la clase que generalmente es el motor tributario del país, que somos nosotros, no es una clase Ajá. media. La clase media ya desapareció, la división de clases, o sea, es una antigüedad. Y está la clase parasitaria. La clase parasitaria son lo que antes se denominaba la clase alta. ¿Por qué es parasitaria? Porque no aportan nada al país. No aportan producción, no aportan en forma tributaria. Sin embargo, detentan el mayor poder económico. Por eso... es como un parásito. Yo leí por ahí que lo mejor que le puede pasar al país es una mano invisible que regule el mercado. Después te voy a charlar acerca de eso. Eso me suena neoliberalismo no. salvaje. Liberalismo. Después, capitalismo salvaje. Después te voy a hablar de eso porque las cosas como son. Eso fue una frase sacada fuera, recontra, fuera de contexto. Mal. Mal. Parece que rebasó tanto el vaso que se volcó en la mesa. Porque... Si vos lees todo el libro entero de una investigación acerca de la riqueza, del origen y la riqueza de las naciones, esa frase está, pero... Esa fue una pregunta que me hicieron en el CBC en la materia de economía y no la sabía. Pero, el nombre completo del libro. No podés. Exactamente. Bueno. No podés hacer una pregunta así. ¿Cómo no sabes el nombre completo del libro? La riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones. Bueno. ¿Novedades? Nada, vamos a una música y después seguimos. ¿Qué es eso? Estamos escuchando algo... ¿Por qué trajiste eso? Es hippie, qué sé yo. Es clásico, a pesar de que no te guste y a veces a mí no me guste. A veces está bueno un poco escuchar a Pedro y Pablo. ¡No! Sí, Miguel Cantilo y Jorge Durietz se presentaban haciendo cover de los Beatles en fiestas como un trío vocal junto a Guillermo Servillo. Ya está, El ya verano está. De 1960. Se te cae todo argumento. Los 60, Mario, a vos también te hubiesen gustado los Beatles en no. Los 60. Sí. No. ¿Qué quería? ¿Beatles o Palito Ortega? The Kings. Bueno. El verano de 1968 viajaron a Punta del Este, donde organizaban zapadas en las playas. Apadrinados por Horacio Molina, llegaron a CBS para grabar el simple Yo vivo en esta ciudad, que estamos escuchando de fondo, y Los caminos que no sigue nadie, en 1970. Aún no tenían decidido el nombre del dúo. Son una especie de líderes del folk contestatario. Pues son canciones de protesta, generalmente. La más clásica, ¿cuál es? La marcha de la bronca. Exactamente. Y bueno, vamos a escuchar un disco de ellos, el primero, de 1970. Que tiene, mirá cuántos temas tenía. Tenía como 16 temas. Y estamos escuchando de fondo, obviamente, Yo vivo en esta en una ciudad. Y vamos a escuchar ahora Tiempo. No, Catalina Bahía. ¿Catalina Bahía? Catalina Bahía. Ahí, un tema, la lista, un tema para enamorarse. Vení, vení. No. Crepúsculo en la piel, su comarca de sexo en una esquina, sus hectáreas de pecho en un vaivén. Catalina sabía el argumento. Sábana tibia por amor, me soplaba la letra con su aliento y nos iba surgiendo esta canción. Labio sobre labio sobre labio y la península. Sola mía, beso contra beso, y tu bahía. Cuando se hacen las dos de la mañana, cuando se hacen las cuatro del amor. Pupilas hamacan porcelana, en ojeras de rímel y carbón. Catalina de fuego y nicotina, esperando volver a comenzar. Bocanada profunda ilumina la mirada marrón de par en par. Labio sobre labio sobre labio y la península mía. Beso contra beso. Thank you. Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa, y estamos en Último Acto, el programa. Margaritas pisoteadas. ¿Tenés ganas de hacer un programa de radio? Vení. Acércate a la Casa Cultural Miguel Sánchez. En la calle 10, número 4796. Verás a ti. Te esperamos. Radio con todo. Se suma otro tema más a la lista de temas. ¿Qué sabe cómo surgió la búsqueda de este sonido? Melanie empezaba a cantar, la señora sí. Melania Antonella Álvarez empezaba a cantar una melodía, ¿viste? Decía Martín, ponete las velas. Cantaba así. Me dice, ¿de qué tema es? Y yo empecé a buscar. Sí. Y encontré Bachu the Bone. Sí. Me dice, no es ese. No. Viste, iba otro parecido también. Sí. No es ese. No. Y fui a I'm a Man, sí, de Bo Diddley. Sí. Y era ese. Era ese. Es ese, I'm a Man, de Bo Diddley. Pero y como es que... Bob Dylan, él lo hizo. Y este es de Bob Dylan. ¿Cómo se llama este tema? Early Kings of Rome. O sea, los primeros... O los reyes fundadores de Roma. Pero es un choreo con sentido, supongo. Sí, supongo que igual. Sí. Es muy parecido, sí. No, es igual. Es igual. Es igual, sí. Lo que pasa es que viste cómo es Bob Dylan. Bob Dylan sí. Dice, yo lo inventé. Sí. Y anda a decirle que no. Porque este, Tempest, o Tempestad, es su disco número 35. Mierda. Y tenés que robar para hacer 35. Bueno, hablando de robar, ¿sabés quién? Para mí, ¿quién es el artista que más de mayor discografía? ¿Quién? La Mona Jiménez. ¿Cuántos tienes? 82. ¡No! No te alcanza la vida para escuchar. Uno por semana, más o menos. Por eso decían de la conmemoración de los 50 años de los señores de las rocas rodantes. Sí. Sin embargo, yo te digo, si vos sacás un disco cada 2 años, porque en promedio es un disco cada 2 años, sí, lo que sacar, no existís. No podés hablar de carrera musical. Si vos me decís, sacaste un solo disco como Nevermind the Bollocks y preservaste tu nombre para la posteridad, existís. Sí. O sea... Todo depende de cómo veas. Es una opinión muy subjetiva. Este disco número 35 me gustó. Todas las opiniones son subjetivas. Sí, sí, es bueno, es filosófico ya, pero sí, es cierto. ¿Qué era un oxímoron? Un oxímoron es una contradicción de cosas. Por ejemplo, la libertad presa. Bien. Por ejemplo. Eso lo dijo Clarín hoy. Dice tantas cosas, Clarín. Lo que no puedo entender, cómo Diego Frenkel se dio vuelta. Eso sí, no lo puedo entender. ¿Qué onda Diego Frenkel? ¿Quién es Diego Frenkel? ¿Quién es? Diego Frenkel es el cantante de una ex banda llamada La Portuaria. Ah. Es un artista importante. Ajá. Corre muy por abajo del puente, pero es importante. Ahora, Diego Frenkel estaba como Juan Pablo Varsky, ¿viste? Que se moja las patitas, pero cuando viene el quilombo la saca de la fuente. Sí, sí. Bueno, Diego Frenkel es ese tipo de persona. Ajá. ¿Pero por qué? ¿Qué dijo? ¿Qué opinó? Primero opinó de que no estaba a favor aquel tiempo del 13S. Sí. Ya estoy cansado de esas abreviaciones, conjeturas y cosas. Hoy es 14N. Sí, vamos a empezar a hablar así. Y a la mierda. Se designa audiencia para el 15 de 1-2. Bueno, volvamos al tema. Me gustó el número 35, hasta ahí nomás. O sea, los temas vuelve muy a lo que es el principio. Y yo esperaba algo como el tema que te voy a pasar. O sea, yo esperaba todo el disco así. Me gustó la voz glutural de Bob Dylan. Ajá. Me hizo recordar mucho a... no me acuerdo el disco, pero al último que hizo en su tiempo el señor, el gran Johnny Cash. Que en la última etapa de su vida puso alma y corazón y dijo, tomen, acá tienen un buen disco. Bueno, Tempest es eso, pero para mí le faltó un poco más de swing. En el único momento que lo encontré fue en el siguiente tema, en Narrow Ways o sí, Caminos Estrechos. Remala porque no está la pelota. Sí, si bien Bob Dylan nunca se sale de lo que es el country, folk y choreo, como es en el caso de este tema. En este tema Narrow Ways le da lo que yo diría el condimento del disco. La crítica lo recibió muy bien. Metacritic le puso 84. Bien. Muy bien. Ojo que Metacritic no es el que le pone. No, es los usuarios. ¿Los usuarios o los críticos? Los usuarios, no. ¿Estaban verde o estaba en...? Estaban verde. Las críticas de los diarios y las revistas especializadas en música. Ah, igualmente, o sea, ¿cuál es la tapa Rolling Stone de este mes? No, pero no estoy hablando de Rolling Stone, ¿eh? No, ya sé, ahora pero... Ahora te voy a decir las... Viene a colación porque, o sea, los críticos esos son bastante... el señor operador Luis Grenier, por favor, ¿se puede presentar a la consola? No escuchó. No. A ver. Salió corriendo el bar. Mira, vamos a buscar de Metacritic. ¿Cómo se llama el disco? Tempest. Tempest, de Bo Dylan. Ahí lo tenés. La tapa es toda roja, hay como, digamos... una mujer detrás de un vidrio empañado. Lee la crítica. Ahora vamos a escuchar Caminos Estrechos por el señor Bob Dylan. Vamos, Luigi. Yes.

el de Nirvana Nevermind. O sea, cualquiera que haya producido ese disco creo que merece por lo menos un reconocimiento. También estuvo en el último disco de Foo Fighters y en otros, ¿no? Pero bueno, en este es parte integrante, supongo que también lo produjo. Igual en ese tiempo te lo discuto, porque antes, en el tiempo de Nevermind, no, el disco no era el reflejo del productor, sino ajá, era un reflejo... Pero mirá que él, hay un video que está muy bueno, sí, que él te muestra todas las técnicas utilizadas en Nevermind, ah, y son fundamentales para que el disco haya sido lo que es. Lo que es. Por ejemplo, voces dobles. O sea, todo lo que él aportó, digamos, un productor merece reconocimiento, además de obviamente por manejar todo lo que es la consola, claro, lo que es... merece el reconocimiento cuando aporta de sí algo que pueda servir a mejorar el producto, el tema, el tema, las canciones. Entonces me parecía bien, bien reconocerlo. Desde el 2007 nos sacaban un disco. El último fue Absolute Garbage. Este se llama Not Your Kind of People. Este tema que estamos escuchando de fondo se llama, ya te digo, ¿cómo se llama, Luigi? Mira ahí porque no lo tengo. Sugar. Azúcar. ¿No tiene una melodía o algo similar a Depeche Mode? ¿No te suena a Depeche Mode? Bueno, el disco contiene 11 temas. Muy bueno, muy bueno el disco. Ahora vas a escuchar de qué se trata. Pero a mí me gustó mucho. Baja la crítica, un 60 y pico. Yo le hubiese dado mucho más. De 8 para arriba. Vamos a escuchar tres temas, si te parece. El primero, que es con el que arranca el disco, se llama Automatic Systematic Habit. Ah, pusiste hobbies. Pero es habit. Ah, hábitos. Es casi lo mismo. Bueno. Casi, casi, casi. Después vamos a escuchar el tema Blood for Puppies. Y cerrando escuchamos Felt. O sea, es un buen abanico de temas para ver de qué se trata. A ver qué es. Hay muy buenos temas. Recomiendo Man on a Wire, Big Bright World, Control, Sugar, que estamos escuchando de fondo. O sea que tiene bastantes temas buenos y un sonido muy alto. Se nota que está muy, muy cargada las canciones. Vamos con A pesar del agravio, de las persecuciones y la impunidad ejercida durante años por el Grupo Clarín para con sus trabajadores, nunca han podido doblegarlos. A pesar del trabajo constante del grupo en perjuicio de los comunicadores, nunca pudieron disgregar su lucha. Con organización, esfuerzo y un amor irrestricto por la profesión, dieron una batalla que todavía está vigente. Sin libertad sindical, no hay libertad de expresión. www.radiocontodo.blogspot.com. De frente, último acto. ¿Para que empiece? Quizás te puedas preguntar. ¿Te la sabes, hijo de puta? Palabra. ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? Noche blanca. Cuidado, cuidado. Apologías a las drogas. Va de vuelta. Va de vuelta esa parte. ¿Con qué sueña? Va de vuelta esa parte. Y atrás quiere un sonido como diciendo. Algo, que Luis va a buscar el sonido. ¿Va de vuelta? Quizás va el sonido. Después de Noche Blanca. ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? Nuestras vidas. Un pato le hace falta. Guarda. A comerla. Pido tanto. Bueno, ha llegado la parte más basura del programa, en el cual, antes que nada, le mandamos un abrazo conjunto, un saludo conjunto al señor Gustavo Albo, que está escuchando el programa. Ah, bien, bien. Él junto a Ceci Fernández ya son dos oyentes. Vamos todavía. Vamos. Son caceroleros del 8N. Del 8N. Esos dos fueron seguros. Seguro. Se va. Bueno, la parte más basofia del programa es la parte... ¿Qué es una basofia? Una basofia es como lo que... El nombre de la banda anterior, Garbage, basura, basofia, basura. Se escribe con B larga y Z. Eso siempre ¿sí? aclararlo porque mucha gente lo escribe con S y con B corta. Hay mucha gente que escribe monstruo y piensa que está bien. ¿Es una monstruo? Sí. Vamos con las excepciones. ¿Es una comida poco apetitosa lo que viene ahora? No. ¿Es una cosa despreciable o de mala calidad? Sí. El ejemplo del word reference es vaya basofia has comprado. Vaya basofia has escuchado. Así que vamos a escuchar este tema basofia dedicado para vos. Cuando escuches cómo empieza, ya lo vas a sacar y vas a decir qué pedazo de porquería. ¿Qué es eso? Ahí va el tema. Sacrificio y rock and roll. Y estos pibes quieren mover en esta noche, nena. Thank you. te desesperes más. La vela vas a soplar y se te va a empapar. Escucha Último Acto. Oh, por los bigotes de Cook, la comunicación popular se hizo posible. Estamos en Radio Con Todo 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10, entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la comunicación popular. Eat your heart out, baby. Oh, won't you give me something sweet? Eat your heart out, baby. A hot mess is just what I need. Bazinga, bazinga, bazinga, bazinga. Tal cual. Che, yo creo que la nena tiene que preocuparse. Si va, sí, a toquear, si sí, va a tocar piel. Todos tenemos que preocuparnos. La nena tiene que correr si va a tocar piel. Sí, por Dios. Realmente, creo que me gusta más el tema de Montaner. Si se puede decir que me gusta. Desaparecieron estos pitufos, ¿no? Por Dios, por Dios. No, para que te voy a mostrar, Mario, porque por algo no lo conoces. No, no lo quiero conocer. ¿Lo conoces al cantante, no? Sí. El señor Cerezo. de apellido. Primero no ve. Mira. Este. La... Pará. Vamos a ver la discografía. La escucha. Medio disco tiene. Discografía. ¿Qué? Todos en vivo. Mirá el nombre de esto. En Monsterland 2007. ¿Qué es? ¿Un pelotero? La Codiciada. ¿Qué banda de mierda? Por favor. Por favor. Por favor, por favor. Se mereció el tema basura. Basofia y basura. Bueno, ahora estamos con un disco que yo toda mi vida odié al beso. No, se pasó el tema, Luigi, ¿eh? Vuelve para atrás. Exactamente. Que no te confunda este tema que estamos escuchando de fondo ni el que vamos a pasar, porque son dos temas para descartar del vigésimo álbum de Kiss, el nuevo, el llamado Monstruo. Si te diste cuenta, como lo dije, Monstruo. No es Monstruo, es Monstruo. Monstruo. Es preferible que yo ¿qué? Vamos. El nuevo Malafama. Yo prefiero que le diga Monstruo antes que Monstruo. Porque la gente que dice Monstruo piensa que lo está diciendo bien. Eso es lo triste. Monstruo. El disco me pareció muy bueno a sacar por estos dos temas que ya te dije. Los riffs me... En el NDA Ateneo, Malafama. Vamos. Me pareció muy cargado de poder. Sound of Wall es un temazo, que es el segundo. ¿Cómo? Tema. Sound of Wall o Wall of Sound, creo que es al revés. Wall of Sound. Pared de sonido. Sí, es un tiene un riff muy muy al estilo Audioslave, pero con el glam que le agrega aquí, que eso ya no me gusta. Muy bueno, me sorprendió. La verdad, este disco me sorprendió. Te digo. Puede llegar a entrar entre los 10 mejores discos. ¿Mirá? Del 2012. Puede llegar a entrar. Está bueno. Está para escuchar. Yo lo recomiendo. Ahora vamos con el corte de difusión, que es una porquería. Hell or Aleluya. O sea, infierno o Aleluya. ¿Roja Aleluya? Casi. Casi. Es casi lo mismo porque es ese glam inútil. Así que escuchen este tema, pero no se dejen juzgar que el disco no es así. Vamos con Hell or Aleluya de Monster, el vigésimo álbum de Kiss. Monstre. www.radiocontodo.blogspot.com. Último acto, tercera temporada. Al reír, ¿dónde va la gente cuando llueve, Mario? Abajo del toldo. Abajo del techo. Abajo el techo. ¿Dónde va a ir la gente donde, cuando llueve? Pobre mercantil. Se hacían las preguntas que eran simples de responder. Solamente con ver un poco. Pero bueno, eran las preguntas que se hacían en los 60. Estabas drogado y te preguntabas: ¿por qué el sol sale por el este? Este también es un tema mierda, te aviso. Está de cortina. Está de cortina. Está bien. Así que, bueno, para evitar, digamos, obviamente, este tema no le iba a pasar. Sí. Pero tenía que estar para charlar sobre él. Porque uno es como el 8N. Uno puede criticarlo, pero no puede obviarlo. Bueno, sí, también se puede obviar. ¿Qué pasó del 8N? Bueno. ¿Te parece que escuchemos otro tema del disco? De este disco del 70, Yo vivo en esta ciudad, por Macri. ese fanfarronismo porteño. Ah, mi ciudad, ah, soy porteño. Pero anda a lavártela. Bueno, vamos a escuchar un tema que se llama Tiempos de guitarra. Yo siento que se me van a caer las bolitas del escroto y van a girar por todo el estudio. Porque en otros tiempos eran tiempos de bandoneón, por ahí. O tiempos de piano. Los 60 fueron tiempos de guitarra. ¿Por qué no tiempos de sentarse y hacer buenos temas? Es un buen tema. ¿Vamos a escucharlo? A ver. Dale. La guitarra en el rock. Ya no está colgada, ya no está colgada. Y si te cortas el pelo, está desafinada, está desafinada. Va tu mano cacheteándole sonido y tu zapatilla rota masticando ritmo. Una guitarra encendida te pone piel de gallina. Guitarra en el ropero, ya no está colgada, ya no está colgada. Y si te compas al vuelo, no te digo nada, no te digo nada. Porque atravesas un tiempo de guitarra, donde la verdad se canta con la mayoría, pero no melancolía, y pero no cobardía. Procesión de las hormigas que van caminando a la oficina, no, pero qué pálida vida, esas hojitas en fila, y por atrás la cigarra que va tocando guitarra. que la realidad nos apuñale y le pongamos guitarra a nuestros ideales. Una canción que molesta, una oración de protesta, fábula maldita la que narra que murió de frío la cigarra. No, pero qué cosa de loco, ya no va a ser para poco que cantará la cigarra en tiempo de la guitarra. ¿Querés aprender música, música, teatro, murga, percusión, o inglés? Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222 de la CTI. Centro Cultural de la Juventud. Último acto, un programa de rock con condimentos. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. ¿Quién es el que toca la guitarra en este tema? Un grosso. O sea, por eso está bueno el tema. Por eso me parece que está bueno. O sea, me duele en el alma tener que decirte que me gusta un tema de los Beatles. Pero este tema me parece el único tema bueno del álbum blanco. Ajá. El único. Y porque está Eric Clapton, obviamente. Es lo que le da... Te están esperando afuera unos centenas de fanáticos de los Beatles. De los Beatles. Te van a ahorcar en la plaza pública. Esperando... acuchillarme. La verdad que encontré un cover muy raro, muy loco. Es dentro de un recital de Yeas. Se ve que estaban zapando o tratando, o entre medio de la afinación salió Well My Guitar Gentle Whips. El tema de los Beatles hecho en forma casi acústica. Así que si te parece bien, vamos a cerrar con este tema. Nos vamos a despedir. Todo muy lindo, pero yo tengo que... Mirá. ¿Qué pasó? Imagen de Gustavo Albo escuchando Último Acto en la computadora haciendo OK. ¿Pie? Vamos. ¿Vos? Vamos todavía. Así que un saludo muy grande a él. Exactamente. Y nos vamos yendo. Yo tengo algo para recomendar. Y no me acuerdo qué era. Yo recomiendo The Walking Dead. Ya la recomendamos varias veces. Sí. ¿Cómic o serie televisiva? Ya sé que tenía que recomendar. ¿Qué? Hoy lo vi cuando estaba yendo en mi triste jornada obrera. En un cartel en Capital. Nuevo libro de Duhalde. Sí, el señor Eduardo Duhalde ha editado un libro... para las generaciones actuales y futuras, que habla de, no sé, dice, ¿cómo es? ¿Barbarie o no sé qué? ¿Lo encontraste? ¿Prólogo de Lula? Aguante 6, 7, 8. ¿Este es? Ah, no, Último Acto. No. A ver. No, esto es 2011. 2011. O Barbarie, no sé cómo... Pone nuevo libro. Pero me sale 2011. Ah. Es como Civilización o Barbarie, pero lo puso... No. la verdad que... bueno, les recomiendo que lo compren y hagan una linda fogata con él. Así que, bueno, me voy. Bueno, nos vemos ahora los miércoles de 9 a 10.30. Y nada, saludos para todos. Muchas gracias por escuchar. ¿Algo más? Salud. Escuchen Mala Fama. Humanización Omega Barbarie, el nuevo libro de Eduardo Duhalde. Cómpralo o tíralo a la basura. And you won't see the love, love that's sleeping. While my guitar gently weeps, I look at the floor and I see it's lit sweeping. Still my guitar gently weeps. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com.